ponte tu pollera cortita para salir al baile conmigo, ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Y yo te miro la cola, todos saben que estás sola, por eso te dicen entrega, entrega. Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor. Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, hagamos el amor. Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, dame tu amor. Oye muchachita, sexy, sexy, dame tu cariño, hagamos el amor. Cuando pasas coqueteando frente a mí, tu linda mini falda me hace enloquecer.